Hola a todos, llegó la hora del buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy, en esta edición de Mi Tokio, vamos a hablar de Tachikawa en el oeste de la metrópolis. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros sorprendidos de la rapidez con la que pasa el tiempo. Ya casi termina enero. Hoy queremos que nos acompañen a conocer los atractivos y secretos de Tachikawa, que se encuentra a unos 40 minutos desde la estación de Shibuya y es uno de mis lugares favoritos de Tokio. Este lugar no es muy conocido entre los turistas extranjeros, pero atrae a muchos tokiotas ya que tiene una gran oferta de centros comerciales y otras diversiones. Cuéntanos, Atsiri, ¿por qué te gusta tanto Tachikawa? Cuando estudiaba en la universidad vivía cerca de este lugar, así que los fines de semana lo visitaba para distraerme y hacer compras. Ya sabes que cuando uno es estudiante no tiene mucho dinero, así que no podía darme escapadas fuera de Tokio y me encantaba ir a relajarme en el parque Showa Kinen-Koen, que se encuentra a 10 minutos desde la estación de Tachikawa o saliendo inmediatamente de la estación de Nishi-Tachikawa. Este parque es el mejor de la zona y me gustaría recomendárselo a todos los oyentes. Sí, ese parque es muy grande y famoso, ¿verdad? Allí también se hacen festivales de fuegos artificiales. Es realmente enorme. Tiene una extensión de aproximadamente 165 hectáreas. Y se preguntarán por qué es tan grande. Esto se debe a que originalmente era una base aérea y después de la Segunda Guerra Mundial fue utilizada como una base militar del ejército estadounidense. ¡Ah, qué interesante! Yo pensaba que siempre había sido un parque, así que su historia como parque es relativamente reciente, ¿no? Así es. En 1977 estos terrenos fueron devueltos a Japón y fue inaugurado en 1983. ¡Ah, qué bien! Al ser tan amplio, será muy difícil terminar de verlo todo en un solo día. Así que, Atsiri, ¿qué nos recomiendas ver si lo visitamos? Bueno, aquí se puede disfrutar de la naturaleza de las cuatro estaciones. Es difícil decidirse por algún lugar en particular, pero en invierno les recomiendo el Museo de Bonsáis. No solo podrán admirar estos árboles que son obras de arte, sino que también podrán presenciar cómo los encargados los podan y los cuidan, porque todo lo hacen al aire libre. Cuando fui, no solo me explicaron los cuidados que necesitan, sino que hasta me contagiaron un poquito de la pasión que tienen por sus niños, como los llaman. Incluso hay fines de semana que hacen talleres para crear tu propio mini bonsai. ¡Ay, qué hermoso! No solo vas a disfrutar de los árboles, sino que también puedes experimentarlos con tus propias manos. Sin duda, es una experiencia difícil de encontrar en otras partes de Tokio. En el invierno también se pueden disfrutar flores como las camelias sasanka, además de unas de mis flores favoritas de esta estación, las robai, un tipo de ciruelos que son de color amarillo. Y las flores parecen estar hechas de cera. Y por supuesto los botones o brotes de los ciruelos que empiezan a salir, avisándonos que la primavera no está tan lejos. ¡Ay, todas esas flores son tan bonitas! Definitivamente les recomendamos ir a disfrutarlas. Así es, y en otoño hay una colina enorme que se llena de cosmos de muchísimos colores, amarillos, blancos y rosas. Además, crecen con tanta libertad que incluso llegan a medir más de un metro. ¡Más de un metro! Sí. ¡Guau! ¡Qué ganas de que ya sea otoño de nuevo para ir a verlos! También he visto que el jardín japonés es muy hermoso y se puede disfrutar de los arces japoneses enrojecidos. Me parece un lugar perfecto para tomar fotos del recuerdo. Sí, el jardín japonés tiene un lago en el que se reflejan los árboles y es un paisaje muy fotogénico. También hay una parte con un pequeño bosque de bambúes, un paisaje muy popular entre los visitantes a Japón. Ah, claro. Bueno, si en Kioto no pudieron conseguir las fotos que querían porque había demasiada gente, quizá puedan aprovechar su visita a Tachikawa para hacer fotos perfectas y presumirlas en las redes sociales. Tienes mucha razón. El paisaje es precioso también, pero evitas la presencia de tanta gente. En otoño este parque es realmente hermoso. Pero creo que la gente no lo valora lo suficiente en primavera. pues hay muchos cerezos perfectos para los hanami. Ah, ya veo. Como no es un lugar tan conocido como los cerezos de otras partes de Tokio, me imagino que hay mucha menos gente y los hanami se disfrutan más aquí. Exactamente. No solo puedes disfrutar comiendo bajo los cerezos, sino que también hay espacio para jugar al bádminton u otras cosas. En mi experiencia, los mejores hanami los he pasado aquí porque no me siento abrumada por la gente. Decidido, el próximo hanami tenemos que hacerlo en Tachikawa. Sí. ¿Y en el verano no hace mucho calor al ser un lugar abierto? Bueno, por desgracia no podemos librarnos del calor del verano en Tokio, pero aquí hay un lago con botes donde los niños y las familias pueden divertirse. Además, hay muchos juegos y actividades para los más pequeños. La zona favorita de mi hijo es la que muchos conocen coloquialmente como el Parque Gaudí de Tachikawa. ¡Ah! ¿Cómo que el Parque Gaudí de Tachikawa? Si dices eso, me imagino el Parque Güell de Barcelona. Pues sí, se dice que esta zona está inspirada en el Parque Güell y hay dragones y muchas cosas con losas de colores. No se pierdan las fotos en el blog para que se den una mejor idea. Es realmente bonito. No me puedo imaginar que aquí antes hubo una base militar. Este parque suena como un plan perfecto para cualquier estación del año. Pero, Achiri, al principio también nos decías que Tachikawa tiene algunos secretos y una cultura muy particular. ¿A qué te refieres? Aparentemente no es un lugar muy conocido entre los turistas extranjeros porque no se habla mucho de él en las guías de viajes. Pero yo creo que los amantes del anime, las películas y las telenovelas o doramas japonesas sí que conocen un poco de Tachikawa sin saberlo, ¿eh? Ha salido, por ejemplo, en el manga y su teleserie Seinto Oni-san. ¡Ay! Me intriga. Quiero saber por qué. Mi imagen del anime en Tokio está en Akihabara o en Ikebukuro, lugar del que hablamos recientemente. Y tienes razón, pero en Tachikawa se fundó y está la sede de una empresa llamada Kotobukiya, que también tiene una sucursal en Akihabara, que fue la que creó las famosísimas figuras de resina de personajes de las animaciones. ¡Ay, de verdad! ¡Qué interesante! Muchísima gente dentro y fuera de Japón son grandes coleccionistas de estas figuras. Ahora querrán visitar Tachikawa para conocer la sede de la empresa. Si son apasionados de estas y del anime, deben visitar Tachikawa porque también ha sido elegida como escenario de otras animaciones. Se dice que esto se debe a que el paisaje de aquí es muy particular. Hay grandes edificios, como en el centro de Tokio, pero también espacios abiertos como el Parque Showa Kinen-Koen y, sobre todo, la presencia del monorriel, que le da una apariencia futurista. ¡Ay, qué bien! Tendré que ver más anime para conocer cómo se ve Tachikawa en dibujos animados. Yo también, pero en donde sí disfruto mucho de este lugar es en las telenovelas. También es común que aparezca como locaciones de los doramas, por ejemplo, en Nagi no Oitoma o en Gokusen. De hecho, hace algunos meses el Onikoen o Parque del Ogro salió en una telenovela de nuestra NHK. Me encanta pensar que conozco los lugares que salen en la televisión. ¡Ay, sí! Ese parque también aparece en el blog, ¿verdad? Es que es un lugar muy fotogénico. Definitivamente en Tachikawa se siente una atmósfera diferente a la que hay en otras partes de Tokio, como si tuviera una personalidad multifacética. Justamente así, lo has definido muy bien. Hay un poco de todo para todos los gustos. Y para que veas que realmente nadie se queda fuera de Tachikawa, ¿sabías que aquí se encuentra la sede de emergencia del gobierno central de Japón? ¡Ay! ¿Cómo es eso? Si las oficinas del gobierno en el centro de Tokio no se pueden usar, ¿hay unas en Tachikawa? Efectivamente. Por ejemplo, si por algún terremoto o desastre las oficinas del centro de Tokio, que hay en varios lugares, no pueden ser utilizadas, los encargados principales del gobierno se trasladan a la sede de Tachikawa. Espera, creo que he escuchado eso en algún lugar. Vamos a ver si no me equivoco. En la película japonesa de Godzilla, titulada Shin Gojira, aparece eso, ¿verdad? Así es. En esa película de 2016, que por cierto, sale mi actor favorito Hasegawa Hiroki. Quizás algunos de nuestros oyentes vieron esa película y pensaron que era parte de la ficción, pero no es así. En Tachikawa sí hay una sede de emergencia del gobierno. Claro, no es un lugar abierto al público ni un centro de diversión, pero es otra de las características que hacen tan especial a esta parte de Tokio. Pues sí que en Tachikawa hay de todo. Seguramente que muchos de nuestros oyentes, con intereses muy variados, tendrán ahora ganas de conocer esta parte de Tokio. De verdad, si tienen tiempo, les recomiendo que se den una pequeña escapada hasta Tachikawa. Tiene fácil acceso desde las estaciones de Shinjuku, Shibuya o Tokio y podrán disfrutar de paisajes tradicionales, modernos, así como de muchos lugares para comprar sus recuerdos de Japón. Un plan excelente. Atsiri, muchas gracias por tu reportaje y esperamos que los oyentes se animen a ir a Tachikawa y nos lo cuenten en sus correos. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema de la teleserie Nagi no Oitoma, o El descanso de Nagi, que se trata de Nagi, una chica cansada de la vida en el centro de Tokio que decide refugiarse en Tachikawa. La canción se titula Reboot o Volver a empezar y es interpretada por Miwa. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Empezamos en México. Nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Nos dice que le gustó mucho el programa de Washoku. Muchas gracias por escucharlo. Y que su comida favorita es el sushi. ¡Ay, qué rico! Seguimos con un correo que nos envía Félix Rubén Yautibuc Baquilema de Ecuador, desde Quito. Nos dice que sus más sinceras felicitaciones por el trabajo que realizamos al dar a conocer la cultura de Japón, que dice que es una cultura muy respetuosa con la naturaleza y el hombre. Pues muchísimas gracias por tu correo, Félix. Y desde San Martín, en Perú, nos escribe Kiara. Nos dice que no sabe cómo pronunciar las palabras en japonés. Pues bueno, te tenemos un consejo. En nuestra página web del programa Hablemos en Japonés hay muchos materiales. También hay audio, así que te recomendamos escucharlo e imitar muchas veces lo que escuchas. Y ya para terminar, vamos a presentar al ganador de la pregunta del mes. ¡Ay, qué bien! La pregunta del mes era ¿cómo se llama el nuevo centro de anime en Ikebukuro? Y la respuesta es... Anime Tokyo Station. ¡Eso es! Y el ganador es... Vamos a ver... Jorge Andrés Zúñiga, de Chile. ¡Muchas felicidades! Sí, Jorge nos explicaba que él es bien otaku y le encantaría poder conocer un lugar que está 100% dedicado al anime y a su historia. Así que, Jorge, ojalá que puedas venir a Tokio pronto y visitar este lugar. Y ahora vamos a presentar la nueva pregunta del mes. ¿En qué año fue inaugurado el parque Showa Kinenkoen? Encontrarán la respuesta en el blog de esta semana. Esperamos sus correos. Y ahora vamos con el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Adelante, Vanessa. Hola amigos, hoy terminamos nuestra divertida serie de comienzo de año haciendo ejercicio. Seguro que nos va bien después de comer tantas cosas ricas. Una de las actividades físicas más frecuentes de Japón en el invierno es el juego de la cuerda, en el que dos equipos tiran cada uno de un extremo. Un ejemplo es el de Kariwano en la norteña prefectura de Akita, donde utilizan una cuerda tan larga y gruesa que de ella salen numerosas cuerdas del tamaño habitual para que tiren de ellas los participantes. Es impresionante la cantidad de gente que juega. Además, el evento está rodeado de un sentimiento más profundo. La cuerda tiene una simbología especial en el sintoísmo porque se piensa que separa el mundo de los dioses del de los humanos. Por último, tenemos el deporte rey para entrar en calor, correr. El invierno japonés está lleno de maratones como la femenina internacional de Osaka o la Hakone Ekiden, que es una maratón de relevos. En esta última participan apenas una veintena de universidades de todas las que se presentan y son muchas las personas que la siguen cada año, no solo por lo emocionante que es, sino también por los paisajes que recorre a lo largo de la costa frente al Océano Pacífico, desde la localidad turística de Hakone hasta el centro de Tokio. Aunque ahora estoy en baja forma, voy a retomar mi propósito de hacer una media maratón. Una entera son palabras mayores. ¿Se animan también con un propósito deportivo para este año? Ya solo con intentarlo, el cuerpo lo agradecerá. Sean felices y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.